Buenas noches, muchachada. Bienvenidos al podcast Papá Friki. Mi nombre es Alberto y quería daros la bienvenida a este proyecto que inicia hoy su andadura, en el que un papá friki os irá contando historias, vivencias y el día a día que tiene con su pareja no friki y con sus tres hijos pequeños. Normalmente la gente aprovecha este primer podcast para comentar motivaciones que le llevan a crear el podcast. En mi caso, llevo escuchando podcasts de forma asidua 4 años. Diríamos que soy un escucha oyente intensivo y que ha participado también en algún podcast que otro. Y creo que ha llegado ya el momento de devolverle a la comunidad de podcast algo de lo que nos dan desinteresadamente. En principio, la idea es grabar en pequeños tiempos que tienes libres, o en el coche, o cuando dejas a los niños, o cuando vas caminando por la calle, con lo cual el audio seguramente no sea muy bueno, pero espero que sepáis perdonarlo. Complementando el podcast, he creado un pequeño blog en la plataforma GitLab.io, en el que iré anotando también pequeños programas que uso o cosas que vea que sean interesantes tener en algún sitio recopiladas y que creo que puedan ayudar a alguien. No me voy a extender mucho en este primer episodio, pues solamente era para dar a conocer el feed y, como ya he dicho, daros la bienvenida. Os voy a decir los métodos de contacto por si queréis dejar algo de feedback. El podcast está en papafriki.gitlab.io/podcast. Como correo electrónico tenemos papafriki podcast@gmail.com, como cuenta de Twitter @papa-friki. De momento tenemos esos, a lo mejor ya pienso si hay que hacer alguno más o daros el mío personal de Telegram. Y nada, un saludo, gracias por escuchar estos 2 minutos y poco de primer podcast y nos escuchamos, leemos o vemos. Hasta luego.